Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Empecemos con una palabra de oración. Amante Dios, danos sabiduría al estudiar tu palabra. Que seamos fieles al mensaje que tienes para nosotros y que siempre busquemos ser abiertos y honestos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las características importantes en nuestra vida cristiana es la honestidad. Pero la honestidad no es algo fácil. Más bien, continuamente tenemos que estar luchando con respecto a esto, porque nosotros pensamos que Dios necesita saber de nosotros lo que nosotros pensamos o lo que debemos pensar. Hay personas que tienen dificultad diciendo la verdad de sus sentimientos, inclusive tienen dificultad identificando los sentimientos que tienen. En general, yo no he tenido dificultad con esto en la vida. Más bien he sido directo y crecí en un hogar donde se pensaba con la lengua. ¿Entiende lo que esto quiere decir? Esto quiere decir que se decía lo que se sentía en el momento y que en la relación familiar no estábamos supeditados a los sentimientos para determinar si la relación era permanente o no. Siempre sabíamos que nuestro padre, que nuestra madre estaba con nosotros 100%. Y se podía decir lo que usted quisiera decir. Obviamente, el otro iba a decir lo que quisiera decir. En Lucas, en el capítulo 16 y el verso número 10, nos dice la Escritura: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. ¿Piensan ustedes que Dios puede aguantar conocer lo que tú sientes? ¿Que puede ser honesto, honesta con Dios, diciéndole las incomodidades, las alegrías y las desavenencias que puedas sentir, sin diferenciar y sin tapujos? Sin pretender ponerlo bonito para que Dios se sienta bien, sino siendo honesto, dando lo que está sembrado en el corazón, lo que de verdad se siente. Yo te invito a pensar en el mensaje de Lucas 16:10 como una invitación a la fidelidad total. Dile siempre a Dios lo que exactamente estás sintiendo. No tengas temor de poder ser rechazado. La Escritura, en esta porción, nos está hablando de una comparación. La comparación en lo poco con la comparación con lo mucho. Generalmente pensamos que mucho es mejor y por eso damos importancia a las cosas grandes. No te voy a mentir con respecto a si te amo o no te amo. Pero lo que hice el día de hoy, si estuve con aquella persona o no, eso también, eso lo podemos esconder para que no te sientas mal, para que no estés incómoda, para yo no estar incómodo. Lo que Dios nos está invitando a decir es siempre la verdad completa. No con el propósito de hacer una prueba a ver si eres bueno suficiente o buena suficiente con respecto a decir la verdad. Y si no dices la verdad, entonces eres mentirosa y condenada a la muerte eterna. No, ese no es el propósito. El propósito de siempre decir lo que sientes es para Dios poder tener una relación natural y verdadera con nosotros. si está basado en una mentira, si está basado en que se supone que siempre estés bien porque eres cristiano o cristiana, que se supone que no diga nada incómodo, que yo no diga nada fuera de lugar, entonces estás perdiendo el tiempo en tu cristianismo. La invitación es a ser fiel en lo poco como eres fiel en lo mucho, porque Dios está interesado en ti. Y al estar interesado en ti, Dios quiere saber exactamente lo que sientes a cada momento. La razón práctica de esto es la relación con Dios. Es una relación real, no ficticia. Ha de ser una relación basada en el amor verdadero que siente Dios por ti. No basada en que se supone que siempre las cosas estén bien, así que yo le presento a Dios lo bonito para que lo feo quede escondido. No, 100 veces no. Sé fiel en lo poco. El que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Ser fiel en lo muy poco y ser injusto o justo está supeditado a cómo tú visualizas a Dios. Si tú visualizas a Dios como alguien que te está juzgando todo el tiempo y que tienes que impresionar positivamente, entonces quieres presentarlo bonito. No tienes capacidad de confiar en mostrarle a Dios los sentimientos verdaderos que estás experimentando. Pero el Dios que yo te invito a tener relación con Él el día de hoy es un Dios que desea que le digas exactamente lo que tú sientes. Tomemos unos segundos. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Los sentimientos incluyen alegría, tristeza, enojo, frustración, sorpresa. ¿Estás sintiendo alguno de estos sentimientos? ¿O qué nombre le das a lo que estás sintiendo relativo a esa historia de lo que sucedió ayer en tu vida? Dios está interesado. Dios quiere que seas fiel en lo poco, diciéndole lo que tú sientes, para Él poder tener una relación de mayordomía correcta contigo. No es posible para Dios tener una relación basada en una falsedad. Tiene que estar basado en la verdad. Hay una relación de justicia e injusticia de acuerdo al texto. Esta relación de justicia e injusticia pueden pensar que tiene que ver con las acciones con respecto a otros. Yo te invito a pensar que esto se refiere a las acciones con respecto a Dios. Y esto quiere decir de manera práctica que siempre le digas a Dios la completa verdad de lo que sientes y experimentas, no pretendiendo presentar una pancarta de cosas bonitas. Es injusto que le prives a Dios de tus sentimientos verdaderos, porque de todas maneras, Dios ya lo sabe los sentimientos. Eres tú quien te estás privando de una relación intrínseca, eterna, fructífera y llena de amor con nuestro Dios y Creador. Por eso, te repito, sé honesto con Dios hoy y durante todo el día siempre actúa desnuda o desnudo con respecto a tus sentimientos frente a nuestro Dios y Creador, el Salvador nuestro que nos ama con pasión, con una pasión tal que envió a su Hijo a morir por nosotros. De modo que la invitación práctica hoy es: sé honesto con Dios. Dile lo que sientes. Desnúdate. No tienes que impresionar a Dios. La manera de impresionar a Dios es siendo honesto. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a ser honestos contigo. Ayúdanos a desnudar nuestros sentimientos para que podamos en verdad expresar lo que tenemos dentro del corazón. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos que tú siempre nos recibes. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y estoy aquí para servirles. Comencemos con una oración. Amante Dios, cuán agradecidos estamos que tú nos llamas a ser honestos y a practicar la fidelidad del pensamiento y revelarte a ti todo lo que sentimos. Ayúdanos a vivir de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén. A veces pensamos que la relación con Dios con respecto a la mayordomía está definida por dinero. Y mientras más dinero se da, pues más impresionamos a Dios. En la lección de esta semana, estamos enfatizando una idea contraria. La idea que estamos enfatizando es, mientras más honesto eres con Dios, mientras más le revelas a Dios lo que está en tu corazón y la situación real de tu condición, más se agrada a Dios. El verso de Levíticos, el capítulo 27 y el verso número 30, donde nos dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Aquí nos dice con exactitud qué clase de frutos es que tenemos que dar. El 10%, uno de cada 10, con relación a tanto el fruto de los árboles como la simiente de la tierra. Obviamente, esto se refiere a una sociedad agraria. En la sociedad agraria, usted entrega los diezmos de los frutos que sobreviven. Esto quiere decir que el diezmo se da no de la fruta que comió el gusano o que el insecto y el pájaro devoró, que no sirve y no se va a usar, sino de la fruta que sirve, que se cosecha. Es decir, ser honesto con Dios en una sociedad agraria no incluía las pérdidas, solamente lo que era una ganancia. Y esta realidad nos la indica la manera de conseguir el conteo de los frutos. Uno de cada 10 de los aguacates, de las paltas, de los avocados que se han cosechado, que están completos y que sirven y que se pueden usar. Y uno de cada 10 le pertenece a Dios. Así que al venderlos en la economía nuestra financiera, y no una economía agraria de intercambio y de trueque, se traduce todo al dinero. Y al traducirlo al dinero, se complican las cosas un poco más, porque le es más difícil a usted ver el cálculo exacto de lo que le ha costado sembrar. Si usted usó dinero para abonos, si usó dinero para fertilizar la tierra y echarle pesticidas, esto se descuenta de las ganancias que se toman cuando se vende. Lo que usó usted para distribuirlo y la gasolina que gastó también se descuenta. Es decir, ser fiel a Dios financieramente es relativo a las ganancias, no a los gastos. Pero eso no es lo que le interesa a Dios en realidad. Lo que más a Dios le interesa es que tú le reveles en tu corazón todo lo que estás sintiendo, qué problemas tienes, cómo lo visualizas. Es mejor decirle a Dios, no te voy a dar el diezmo hoy porque estoy enfermo y voy a usar el dinero para la medicina, que decirle a Dios, yo te lo doy ahora, pero la medicina la descuento y si tú me sanas, pues tal vez. Honestidad. El punto es honestidad. Revelarle a Dios las batallas de tu corazón. Y Dios está listo a impresionarte y a revelarse a ti. Pero Dios no lo puede hacer con hipocresía. Si tratas de esconder con pancartas la realidad de lo que estás experimentando, la verdad de Dios no llegará a ti completa. No se podrá manifestar la bendición de Dios. El punto número uno de esta lección es honestidad. Y la honestidad como valor supremo, lo que nos dice es, siempre indica a Dios la condición real de tu corazón, la condición real de tus finanzas, las necesidades que tienes, los problemas, y Dios visitará tu casa. Y Dios tocará tu corazón y cambiará en ti lo que haya que cambiar. Es mejor darle menos a Dios con honestidad que darle más a Dios con hipocresía y con falsedad. No es dinero lo que Dios necesita, lo que Dios está buscando es una relación contigo y conmigo. No es fácil enfocarse en la relación porque pensamos que Dios no necesita nada. Pensamos que Dios está en un trono alejado con miles de ángeles cantándole santo, santo, santo. Y no necesito, ¿quién soy yo? ¿Qué miserable soy yo? Los diezmos que Dios necesita es cuestión de hacer una contabilidad y ya los descontó y los di y ya me contó eso a favor mío. Pero no, lo que Dios está buscando es una relación porque tú sí eres importante para Dios. Dios quiere saber cómo te sientes. Dios quiere saber los esfuerzos, las luchas, las dificultades, las desavenencias de tu corazón. Y allí te visita Dios. Y allí se manifiesta el amor verdadero de Dios. Leo de Testimonios, volumen 1, Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 304. En todas nuestras filas se practica la falta de honradez. Y esta es la causa de la tibieza que notamos en muchos de los que profesan creer la verdad. Estos no están relacionados con Cristo y están empeñando sus propias almas, engañando sus propias almas. Notan ustedes que la clave de esta cita que nos dice Elena de White es la relación. El interés de Dios en saber lo que sientes de verdad. La preocupación de las finanzas, de la cantidad de dinero, es secundaria. Lo primario es que seas honrado con Dios, indicándole los sentimientos verdaderos que estás experimentando, las frustraciones y las alegrías. Si no, al pretender engañar a Dios dando una pancarta de felicidad y de satisfacción donde no está, tú eres quien estás perdiendo la bendición. Y al perder la bendición, te estás apartando de ser útil a Dios y de darle a Dios la relación que Dios busca. Dios se interesa en ti. Dios quiere saber lo que está en tu corazón. Revélale a Dios sin temor, con honestidad, con honradez. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a estar desnudos delante de ti, dejándote saber lo que sentimos y no preocupándonos en la cantidad de dinero, sino en la calidad de la comunicación. Ayúdanos a confiar en ti, desnudarnos con nuestros sentimientos para que tú puedas bendecirnos y no estemos engañándonos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, para servirle. Oremos. Amante Dios, graba en nuestros corazones las enseñanzas de la Biblia para que seamos fieles presentando la verdad a ti. La verdad de lo que sentimos y de lo que somos, en honestidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La historia de Génesis, el capítulo 22, es sumamente emocionante. Es la historia de nuestro padre Abraham, cuando todavía era Abraham, que Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Cosa horripilante. Es una idea absurda. Que Dios le pida a un padre que mate a su hijo. Que Dios le pida a un padre al cual le prometió darle un hijo y tuvo el hijo en la vejez, que lo mate. Que Dios le pida que mate a alguien. Todo esto es absurdo. No responde al cuadro que tenemos de Dios. La historia nos dice que Dios le pidió esto a Abraham de una manera verbal, audible. El verso 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Estas palabras, después de escuchar las palabras de Dios, cuando le habló que sacrificara a su hijo, estas palabras tienen que haber quemado el corazón de Abraham. ¿Dónde está el sacrificio para el holocausto? ¿Dónde está? Esto está incompleto. Las cosas no están bien. Vamos por mal camino. ¿Para qué vamos a subir al monte a hacer sacrificio si no tenemos el cordero? El verso 8 tiene las palabras más dulces de todo el capítulo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta última oración, e iban juntos, me rompe el corazón. Yo soy padre de 3 hijos, abuelo de 5 nietos, 4 nietos y una nieta. Y pensar en la idea absurda, incoherente y abominable de que Dios me pida a mí que mate a uno de ellos, no lo puedo concebir. Y pensar que yo esté caminando con este hijo mío, con este nieto mío, yendo juntos, subiendo la montaña, pensando yo en que lo voy a matar. Imposible. La honestidad de Dios con Abraham se manifiesta en este verso 8 de una manera que me desconcierta. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos. ¿Estás tú capacitado para caminar con Dios junto a Él en este día? Yo no te pido que estés listo a entregar a un hijo, porque yo no lo estoy. No puedo pedir a otro lo que yo no tengo. Pero sí te puedo pedir que camines con Dios. Eso es lo que procuro hacer el día de hoy completo. Por eso te invito. No camines con Dios porque sepas de antemano lo que va a ocurrir, sino por fe. Cuando Abraham dijo, Dios proveerá, no fue una declaración de hecho, fue una declaración de fe. Y esa fe subiendo el monte Moria, manifestada aquí en el capítulo 22 de Génesis, es la que define la mayordomía. Una fe que pone todos los recursos humanos nuestros, y date cuenta que este modelo de mayordomía no tiene nada que ver con propiedad, con propiedades, con dinero, ganancias y fuentes financieras. No, esto es todo relativo a una relación con alguien que tú caminas con esta persona en una relación de amor, subiendo el monte Moria de la vida diariamente. Y Dios te está pidiendo que esa relación la traigas a Él y que le ofrezcas en sacrificio esta relación. Eso está terrible. Eso me desconcierta. Pero esta petición que Dios le hizo a Abraham te la hace a ti. No para que matemos a nadie, porque tampoco Abraham mató a nadie, sino para que estemos listos a darlo todo, listos a entregarlo todo. Por la fe, estar listos a entregar todo a Dios. El verso 12 de Génesis 22 dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Estas palabras de Dios a Abraham fueron mucho más que un alivio. Esto fue la salvación completa. Más importante para Abraham era no hacerle daño a su hijo Isaac que recibir todas las bendiciones de parte de Dios, que recibir todos los aclamos, premios, ganancias. Esa integridad de Isaac era lo que le interesaba a Abraham. Y que Dios le diga, no te preocupes, yo estoy proveyendo, yo te estoy dando, no tienes que matarme al hijo. Eso fue el alivio más grande que sintió Abraham en toda su vida. No hay otro sentimiento más agudo que el sentimiento del dolor de uno de nuestros hijos o hijas, de alguien que uno ama porque depende de uno y vino de las entrañas de uno, que uno procura satisfacer sus necesidades en todo momento. Dios le dijo, no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo quiero vivir como Abraham. Y le pido a Dios que hoy los recursos que tengo se los ponga a Él completos. Y el primer paso de esto es honestidad con respecto a mis sentimientos y la manera como estoy viviendo mi vida delante de Dios. Vivo desnudo delante de Dios. Te invito a que le reveles a Dios lo que sientes, que le expliques a Dios dónde te encuentras. Y en esa explicación que le das a Dios, con honestidad completa y sin ocultarle nada, Dios responderá y te dirá, me has entregado a tu hijo, te lo recibo, bendigo y protejo. Eso es lo que yo deseo para ti hoy. Eso es lo que Dios tiene para ti hoy. Eso es lo que Dios promete para ti hoy. Y eso está disponible. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a aceptar las palabras de Génesis, donde nos asegura que Dios proveerá. Y que nosotros estemos listos a darte todo lo que tenemos para escuchar de parte tuya, no tienes que sacrificar. Sabiendo que tú nos recibes y nos aceptas como somos. Sabiendo que cuando somos honestos contigo y te decimos y te compartimos nuestras necesidades, tú nos recibes tal cual. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, nos desnudamos frente a ti pidiendo tu bendición, porque Dios proveerá. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para tu día. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Empecemos con una oración. Amante Dios, graba en nuestros corazones el anhelo de la Escritura, el deseo de comunión contigo y la verdad de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Hoy estamos pensando en Melquisedec, un nombre muy especial. Melquisedec es un misterio. Nos dice el libro de Hebreos que no se conoce ni su padre ni su madre. Leamos. Hebreos el capítulo 7, comenzando en el verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Esto es un misterio. Cuando nos dice aquí que es sacerdote según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, y describe la característica principal de Melquisedec como no teniendo ni principio ni fin, lo pone en el ámbito de la divinidad. Pero vayamos al personaje, porque este personaje es parte de la historia de Abraham, y es un personaje real, que era rey, que vivía en una tienda, que tenía sus tribus, que tenía su siervo, que él era sacerdote y era rey también. Y este señor, Melquisedec, sacerdote y rey del Dios Altísimo, era superior a Abraham, porque le trajo a Abraham a él los diezmos. Y estos diezmos que le entregó Abraham a Melquisedec eran de las ganancias que se habían tenido en la derrota del grupo contra el cual había luchado Abraham, que invadieron a Sodoma y a Gomorra cuando sacaron a su nieta, a su sobrino Lot, y que Dolaomer y los otros que con él estaban, que habían atacado, fueron perseguidos por Abraham y los venció y los derrotó, y entonces le entrega los diezmos a Abraham a Melquisedec. Dicho sea de paso, esto es con lo único que él se quedó. Él no se quedó con nada para él. Él solo se quedó con el diezmo de todo para entregárselo a Melquisedec. Es decir, que para el bolsillo de Abraham, para el ganado y el vacuno y ovejuno de Abraham, no quedó ninguna ganancia, ni esclavos tampoco. Todo fue para dárselo a Melquisedec. Y nos dice la Escritura y la lección que estamos estudiando para el día de hoy, que esto es un símbolo de a quién realmente se le entrega el diezmo. Cuando se lo entregó Abraham a Melquisedec, y el libro de Hebreos dice que no tenía ni padre ni madre, lo que nos está implicando es que se los está dando a Dios. Obviamente, la persona de Melquisedec viene a tener dos funciones. Una es una persona real, en una historia real, de un lugar del Medio Oriente, que era Jerusalén, y no era judío. Él era original de esas tierras a donde había llegado Abraham quien se convirtió Abraham en el padre de los hebreos, porque se quedó en Hebrón. Y entonces, superior a la descendencia de Abraham y de sus hebreos y judíos, era Melquisedec, original de la tierra. Y a él le entrega a Abraham los diezmos. La fidelidad de Abraham fue tal que él no se quedó con nada de lo que consiguió en la derrota de Kedorlaomer y los otros reyes de la vecindad que lucharon contra los reyes de Sodoma y Gomorra. Él no se quedó con nada, sino solamente el diezmo que le tocaba a Melquisedec. Y tú y yo, ¿cómo visualizamos el diezmo? De nuevo, repito, como he dicho en los días anteriores, no es un asunto de finanzas, de dólares y centavos. Es un asunto de honestidad ante Dios. Todos los negocios que tú haces, en el caso de Abraham, luchar contra Kedorlaomer y sus aliados, persiguiéndolos hasta el norte y derrotándolos a todos, regresando los habitantes de Sodoma a su tierra natal y no quedándose con ninguna ganancia, sino solamente la parte de los que vinieron con él, de su coalición, y la parte de que le iba a entregar de diezmo a Melquisedec. Tú, ¿cómo haces tu negocio? ¿Cómo los hago yo? ¿Ponemos a Dios en primer lugar? ¿Tenemos claro qué le pertenece a Dios? Leyendo en el libro de Ángel Manuel Rodríguez, Las raíces de mayordomía, en la página 52, nos dice: el diezmo pertenece al Señor y por ende es santo. No se santifica mediante un voto o un acto de consagración. Simplemente es santo por su misma naturaleza. Pertenece al Señor. Nadie excepto Dios tiene derecho a él. Nadie puede consagrarlo al Señor, porque el diezmo nunca es parte de la propiedad de una persona. Interesantísima perspectiva que mi maestro Ángel Manuel Rodríguez nos trae a colación. Recuerdo como niño en la Academia Adventista Metropolitana en Villa Prades, San Juan, Puerto Rico, escuchando las palabras de enseñanza del Nuevo Testamento en mi clase de Nuevo Testamento del noveno grado, cuando Ángel Manuel nos explicaba las Escrituras. Dios es dueño de los diezmos. Me da alegría pensar esto, porque cuando pienso que Dios es dueño de los diezmos, me recuerdo que Él es el dueño mío y que todo lo que tengo es de Él. Pero solamente Él ha consagrado una décima parte para devolvérsela. El resto la ha consagrado para que yo viva con ella. Todo es de Dios. No es simplemente el diezmo. La vida misma mía es de Dios. Todo lo que yo produzco es de Dios. Pero Dios pidió y Dios consagró el 10%. El asunto no es el dinero, es la relación. Ayúdame Dios a mantener esa relación contigo. Ayúdame Dios a ser práctico, recordando que tú eres dueño de todas las cosas y que yo esté listo a reconocer que tú eres el dueño, con el propósito de tener una relación positiva, porque esa relación es la que me da felicidad. Esa relación es la que define quién soy yo. Yo no soy definido por ninguna otra cosa. Oremos. Amante Dios, defínenos como tuyos. Conságranos para darte el diezmo que has pedido. Perdona nuestros pecados y ofensas y ayúdanos hoy a vivir desnudos delante de ti. Gracias porque tú nos amas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y te invito a orar. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estudiar la Biblia. Graba en nuestros corazones el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos hoy a vivir de manera práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana hemos estado estudiando acerca de la honestidad, con el propósito de recordar que nosotros no somos dueños de nuestras vidas, ni somos dueños del tiempo que tenemos, y que Dios lo que desea es tener una relación contigo y conmigo continua. Ese es el mensaje central y principal. Y en esa relación honesta, podemos desnudarnos frente a Dios y contarle exactamente cómo estamos y cómo nos sentimos. Al terminar este viernes, este estudio, queremos enfatizar lo que nos dice Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 82. Elena de White escribió: un espíritu mezquino y egoísta impide que los hombres den a Dios lo que es suyo. Dios ha establecido un pacto especial con los hombres, según el cual, si estos apartan regularmente la porción destinada a promover el reino del Cristo, el Señor los bendice abundantemente, a tal punto que no tendrán lugar para recibir sus dones. Pero si los hombres retienen lo que pertenece a Dios, el Señor declara llanamente: malditos sois con maldición. Malaquías 3:9. Palabras muy fuertes estas. Palabras de maldición y de bendición. Recordemos, no es asunto de dinero, nunca lo fue. Es lo que el dinero representa. Ese dinero que nosotros tenemos en el bolsillo, esos billetes, esas monedas, representan la vida y la sangre nuestra, el tiempo, nuestra energía y nuestro interés. Y Dios es dueño de los recursos, Dios es dueño de todo lo que tenemos. Y el Señor nos recuerda que Él lo quiere todo y que Él nos quiere a nosotros. Esta oportunidad nos sirve muy bien para pensar en algunas preguntas, tres en total. ¿Por qué devolver el diezmo es un acto tan importante de fe de nuestra parte? Es un acto de fe porque no lo hacemos como parte de lo que sobra, sino como el primer paso en el presupuesto mensual. Pero diferentes personas reciben dinero de diferentes maneras. Algunos lo reciben diario, son jornaleros, y diariamente deben apartar el diezmo. Otros lo reciben semanal, y lo deben hacer semanalmente. Y otros lo recibimos mensualmente, como es mi caso, y mensualmente aparto el diezmo a Dios. Pero este diezmo que apartamos, el dinero, no es la clave. La clave es nuestra sinceridad y honestidad en relacionarnos con Dios. ¿Por qué es una señal de fe? Porque yo no lo hago de lo que sobra, sino que lo hago antes de dar un solo centavo de los gastos. Esto es clave. Es fe porque se hace antes de calcular lo que me va a quedar para dar el resto. Pero esto representa una contradicción de términos, porque tengo que calcular cuáles son los gastos que tengo con relación a lo que uso yo para poder ganar el dinero. Y doy el dinero de la ganancia, no de todo el ingreso. Así que siempre hay que hacer un cálculo anterior. Si eres un agricultor, lo que gastas en sembrar la tierra, en la semilla, lo que gastas en el abono, lo que gastas en los pesticidas y los gastos de los obreros, todo eso lo descuentas antes de sacar el diezmo. El diezmo es sobre la ganancia que llegó al vender la semilla o al vender el fruto, después de descontar todos los gastos que hubo para poder cosechar. Y si tú eres un jornalero, entonces has de descontar el dinero que utilizas para ir al lugar de trabajo. Un porcentaje de lo que utilizas si vas en un carro particular. ¿Cuánto de los gastos del carro representan los gastos de ir a trabajar? Y estas cosas las descuentas. Y entonces el diezmo es la ganancia que viene después de estos gastos. Esa es la forma bíblica de hacerlo. La fidelidad nunca estuvo en el dinero e impresionar a Dios dándole más. La fidelidad está en la relación con Dios. Mantener una relación estrecha. Y ser honesto con Dios. Para que Dios pueda mostrarte y guiarte en el camino y en el sendero de tu vida. Algunas personas están tan enfocados en los dólares y centavos, en los billetes, ya sean pesos, liras o euros o el cambio que sea, que se olvidan de los principios fundamentales de la mayordomía, que son la relación. La segunda pregunta. ¿Qué dirías a alguien que dice no puedo dar el diezmo? ¿Cómo ayudas a una persona que está en esta situación? Además de hablarle, ¿qué más se podría hacer para ayudarla? Darle un testimonio. No le hables a nadie del diezmo si no hay un testimonio en tu vida que muestre cómo Dios te ha bendecido. Si no tienes testimonio de bendición con respecto al diezmo, cállate. Cambia el tema y no hables de eso. Primero, pon en orden tu casa, estando seguro que tu diezmo lo das por causa de la relación con Dios. Y cuando eso es así, entonces Dios bendice y vienen los bienes que necesitas. Y entonces puedes dar tu testimonio, y eso es lo primero que debes hacer para animar a alguien que no está devolviendo los diezmos. De otra manera, dile, si no puedes hacerlo, no lo hagas. Y alguien pensará, oh, pero ¿qué herejía está diciendo el pastor Johnny Ramírez Johnson? La herejía es pagarle a Dios. Tiene que ser de relación de fe y de amor. Pídele a Dios que ponga el sentimiento en tu corazón y entonces devuelve a Dios el diezmo, porque nunca fue tuyo. Es una devolución. La tercera pregunta, la última pregunta del miércoles, que está en relación con la que podrías hacer, que te ayude a ser consciente de que el diezmo es sagrado. ¿Cuáles fueron algunas de tus respuestas? El hecho de que sea santo, ¿de qué modo afecta tu forma de devolverlo? Para mí, el diezmo es un poema de amor a Dios. ¿Cómo así? Cuando hago el cheque para entregar el diezmo y la ofrenda en la iglesia, le estoy escribiendo un poema a Dios, diciéndole cuánto le amo y diciéndole que le estoy devolviendo lo que Él me ha dado, porque Él es el dueño de mi vida. Y en esa relación de amor, deseo vivir hoy y todos los días. Te invito a que hoy vivas en amor de diezmo con Dios. ¿Qué quiere decir eso? No que estés pensando todo el tiempo en los diezmos, sino que estés pensando todo el tiempo en la relación con Dios. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a recordar que tú eres dueño de todo. Ayúdanos a recordar que tú eres dueño de nuestras vidas. Sé propicio a nosotros. Ayúdanos a entender cómo poder tener una relación contigo verdadera, siendo honestos, sinceros, transparentes. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos y lo agradecemos. Amén.